Para hablar un poquito de esto, la tenemos a Elizabeth Lisi Rossi del Foro Pampeano. ¿Cómo estás, Lisi? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por darnos el espacio para poder difundir esta actividad, esta segunda actividad que bueno, para nosotras realmente es importante, porque siempre decimos que para que los derechos se cumplan, las personas tienen que conocerlos, ¿no? Exacto. Y entonces todo espacio de difusión, la verdad que colabora en esa tarea, así que muchas gracias. La verdad que primero gracias a ustedes, realmente, primero por el trabajo que vienen realizando y realmente con un tema que da para hablar y mucho, y sobre todo para hacer concientización y volver a hablar nuevamente de la importancia de la CECI. Sí, tal cual. Nosotras, digamos, este es nuestro segundo conversatorio de este año. El primero lo hicimos en pleno enero, porque se había suscitado una situación muy dolorosa con una niña que vivía en una provincia norteña, que le habían detectado una gesta ya muy avanzada. Y la verdad que frente a esa situación tan dolorosa, nosotras dijimos, bueno, porque además en todas las redes empezó a... Vos sabés que el foro está compuesto por muchas organizaciones, y claro, bueno, además de personas particulares, pero hay muchas organizaciones, y empezó a haber toda una, digamos, una ida y vuelta sobre esta gran inquietud, y nosotras... pensando, bueno, ¿qué hay que hacer para que evitar o para minimizar los riesgos de que nos ocurra algo tan triste y doloroso también a nosotros acá en la provincia? Y lo primero que surge es que es muy importante poder, digamos, tener los mecanismos aceitados para poder hacer esa detección precoz, porque nosotros sabemos que muchas niñas que son abusadas sexualmente y que quedan embarazadas, se tarda en descubrir esa situación, porque el abuso normalmente es en el ámbito intrafamiliar. Entonces hay toda una cuestión muy difícil si no tenemos al Estado presente, atento, alerta, a través de educación y a través de salud. Exacto. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver, bueno, cómo era el recorrido. No es que nos desayunamos, porque en realidad venimos trabajando desde dos comisiones en el foro: monitoreo de salud sexual y reproductiva y no reproductiva, y el monitoreo de educación sexual integral, que está compuesto por distintas compañeras, y cada uno de estas comisiones de monitoreo se encarga de ir recabando información, difundiendo y además activando y teniendo reuniones con las autoridades pertinentes para poder remover aquellos obstáculos o para poder dinamizar aquellas políticas que coayudarían a que bueno, todo el sistema esté aceitado, articulado, engranado, para que justamente hay un caso de abuso sexual con embarazo, que se pueda detectar precozmente y no tener que someter a esa niña a mayores tormentos. Lisi, por eso el primer conversatorio, sí, estuvo destinado a tratar más bien la cuestión desde salud, donde participaron efectoras de salud, y este segundo lo centramos en la educación. Por eso quienes van a participar van a ser, digamos, de la Cátedra de Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales Reproductivos y No Reproductivos de la Facultad de Ciencias Humanas. También va a haber gente de UTELPA, del Sindicato de Docentes. También va a haber gente de, por supuesto, nuestra Comisión de Monitoreo de Educación Sexual Integral, estarán participando una compañera de la Red de Docentes. Y va a haber directivos de nivel secundario, va a haber una persona del Instituto de Formación Docente y también funcionarias del Ministerio de Educación. Por lo cual, nosotras queremos abarcar un abanico amplio, un espectro amplio, donde no digamos todo lo bien que venimos haciendo cada quien, sino que vayamos viendo cuáles son los obstáculos que tenemos que entre todas y todas ir removiendo para que justamente se dé esta articulación y este mecanismo aceitado para hacer una detección precoz. Perdóname. Lizy, sí, yo, Eliana Becaría te saluda, buenas tardes. Te consulto ante, pienso, ¿no?, en las niñas inocentes y demás, ¿cómo se aborda a estas niñas? Porque esto que vos decís, ante un caso de abuso que muchas veces no lo magnifican como tal, ¿no? ¿Cómo se aborda para que ellos, bueno, lo detecten y lo puedan comunicar y que no se sometan a ese tipo de abusos, ¿no? Bueno, justamente este conversatorio estaremos abordando la violencia ejercida sobre niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar cuando no son garantizados los derechos establecidos a través de las leyes que hemos sabido conseguir. Vos sabés que la ley 27.610 de interrupción del embarazo es una ley que fue trabajada durante años y sí, años, creando conciencia, digamos, tratando de que el sistema vaya entendiendo de qué se trataba. Bueno, ahora tenemos la ley, pero mucho más antiguamente tenemos la ley 26.150 de educación sexual integral. Exacto. Si nosotros lográramos que haya una plena implementación de la educación sexual integral en todos los establecimientos educativos de la provincia, entonces tendríamos mecanismos aceitados para poder hacer estos abordajes de estas violencias. Y eso es lo que nosotras estamos, digamos, tratando de colaborar para que se siga profundizando esa articulación. Hay muchas acciones en educación sexual integral, muchas. Hay mucho camino recorrido en educación sexual integral y no estamos hoy de la misma forma que estábamos hace 10 o más años atrás cuando se sancionó la ley. Claramente, sí. Nosotras advertimos que todavía es mucho lo que nos falta y sobre todo advertimos que falta incorporar en la educación sexual integral, digamos, para hacerlo más claro, estamos trabajando un cambio cultural. Porque eso te iba a decir, falta empatía con la situación del otro, ¿no? Entonces, no es una cosa que se hace de un día para otro, o mediante un decreto, una ley, o una decisión política. Se hace con todo eso, ¿se entiende? Se hace con decisión política, se hace con cambio de reglamentación, se hace con capacitación y actualización permanente, se hace con mucha difusión. Y eso va moviendo los obstáculos que aún hoy persisten para que todavía en algunos ámbitos del sistema educativo no entre como debiera entrar plenamente la implementación de la educación sexual integral. No, nos constan los esfuerzos, hemos hablado con gente del Ministerio también, de Educación, porque desde el foro permanentemente lo que hacemos es trabajar para aportar, digamos, sumar, para poder ir removiendo esos obstáculos, para poder ir aportando algunas ideas, porque nosotras en el foro también tenemos muchas organizaciones territoriales que están caminando por distintos lugares de la provincia, por distintos lugares de la comunidad. Entonces vamos detectando algunas cuestiones que después vamos armando nuestras propuestas y las vamos acercando a los distintos ministerios, como en el caso de salud, por ejemplo, que el monitoreo de salud del foro ha venido trabajando muy bien, con mucha escucha activa, se ha logrado tener una línea que atiende las 24, no las 24 horas, pero que atiende en horarios muy amplios para todo lo que tiene que ver con consultas sobre interrupción voluntaria del embarazo, que es la 15-59-53-92, con la característica de Santa Rosa, 2954-15-59-53-92. Este también ha sido un esfuerzo que se ha logrado concretar a partir de esta necesidad de darle difusión, de darle atención, porque, como decíamos recién, como lo que tenemos que trabajar es un cambio cultural, todavía hay muchos lugares en los que, en vez de facilitar, obstaculizan. Sí, totalmente. Y eso Y eso es lo que tenemos que ir removiendo. Exacto. La educación sexual integral, digamos que como toda la educación, tiene que ser permanente, tiene que estar actualizada, tiene que, digamos, incorporar todas las nuevas, los nuevos paradigmas, requiere de esto, de los encuentros que vamos haciendo, y estos encuentros que vamos haciendo entre las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones educativas, los ámbitos decisores políticos, y así, entre todos, con la comunidad organizada, vamos avanzando y vamos pudiendo hacer efectivo este encuentro de las personas con los derechos consagrados. Así que en ese terreno, en ese camino estamos. Este jueves la actividad se hace en forma bimodal. La pandemia nos trajo eso, la virtualidad ahora nos abre la puerta a poder encontrarnos presencialmente, pero también virtualmente para aquellas personas que están en el interior de la, claro, que están en otros lugares de la provincia, en algunas localidades que por ahí no pueden viajar, pero sí perfectamente pueden conectarse y participar y preguntar y comentar. Así que por eso lo hacemos en bimodalidad, virtual y presencial. Para quienes quieran ir presencialmente, es este jueves a las 5 de la tarde en el segundo piso, en el Salón Azul, de la Facultad de Ciencias Humanas en la universidad, ahí en la calle Gil 353. Y para quienes quieran participar, virtualmente, buscan en el Face Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y ahí van a encontrar el link para registrar la inscripción y poder participar. Es muy importante, y por eso agradezco una vez más que nos abran el micrófono para poder hablar con la comunidad. Es la verdad que muy importante que la mayor cantidad de docentes puedan escuchar esta información de parte de aquellas personas que están trabajando estos temas, que están ofreciendo información, actualización, que están mostrando esto, respondiendo a estas preguntas que vos me hacías recién. Claro, ¿cómo sí se hace? ¿No? Exacto. Porque todas estamos de acuerdo con esta consigna. Niñas, no madres. Pero para hacerla efectiva, digamos, tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar mucho, y tenemos que estar muy atentas y muy alertas, y tenemos que, comprometernos desde el Estado, desde los distintos lugares de los organismos estatales, pero también desde la comunidad. Exactamente. Por eso nuestro próximo encuentro va a ser justamente para abordar esta temática, pero desde el ámbito comunitario, territorial, digamos, o sea, a ver qué está pasando, qué cuentan las personas que están en las organizaciones, en los barrios, en las comisiones vecinales, bueno, en los distintos territorios, en el ámbito provincial, a ver qué más tenemos que hacer, cómo más podemos trabajar mejor para que justamente haya mucha difusión, haya mucha prevención y haya mucha gente que esté atenta, alerta y formada para hacer esta detección precoz. Exacto. Lizy, yo te consulto, más allá de que vos digas esto de las instituciones y tratar de que el compromiso de la comunidad y demás, las familias, ante estos foros, ante todas estas distintas herramientas que se le prestan a estas niñas no madres, ¿cómo lo toman? ¿Cómo ves que lo toman a toda esta información? Mirá, ¿no? Nosotras, la verdad que vemos que hay avances notables en cuanto a la comprensión integral de la situación. Estos encuentros ayudan a ir generando conciencia, a ir brindando, ampliando información, entendiendo que en la medida que nosotras, las personas, estemos más atentas, más involucradas, más comprometidas y con más herramientas, menos oportunidades o menos riesgo vamos a tener como sociedad de que nos ocurran estas situaciones tan dolorosas. Por eso insistimos, instamos al involucramiento y sabemos que hay quienes digamos, más personas que tienen mayor responsabilidad que otras. No es lo mismo la responsabilidad que tiene alguien que está en el sistema educativo provincial, claro, o nacional, a alguien que una vecina que está, exacto, en el barrio. Claro. Ahora, nosotras necesitamos de todo el mundo, sí, si sí, queremos, sí, que en esta sociedad no ocurran estas realmente situaciones tan dramáticas, tan dolorosas, que realmente le perjudican mal la vida a las niñas y a las jovencitas, bueno, debemos estar atentas, debemos estar, digamos, difundiendo, comprometidas, tenemos que extender nuestro brazo para poder abrazar a esas niñeces que a veces están en una situación de mucha vulnerabilidad y bueno, y no hace falta ser ningún licenciado o licenciada para darse cuenta que está en riesgo. Entonces ahí es cuando es importante que la comunidad también esté en alerta, uh-huh, esté avisada, colabore con la difusión y acercar a esas niñas, a esas adolescentes con sus derechos, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que nosotras insistimos a través de estas acciones. Y ahora la verdad que estamos entusiasmadas porque ya tenemos registrada la inscripción de muchas personas, que muchas lo van a hacer en forma presencial, y otras, tantas, muchas, que se han ya inscrito para poder participar en forma virtual. Claro. Y esto, insisto, nos da la posibilidad de llegar a todo el ámbito del territorio. Pues sabemos que el activismo, bueno, se concentra más en ciudades grandes o más desarrolladas, pero en localidades pequeñas también tenemos maestras comprometidas, tenemos personas de salud comprometidas, tenemos la comunidad, gente de la comunidad comprometida. Así que es importante que podamos ofrecer estas herramientas para, entre todos, ir desanudando lo que hay que desanudar, ¿no? Exactamente, exactamente. Lizy, muchísimas, sí, gracias realmente por esta comunicación, mucha mer para este conversatorio y, por supuesto, los micrófonos de la radio para el próximo encuentro también difundirlo están a su servicio. Bueno, muchas gracias. Solamente recordarles que es este jueves a partir de las 5 de la tarde, ahí en el segundo piso de la universidad, y para quienes quieran hacerlo participar en forma virtual, entran a la página del Facebook del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y ahí pueden registrar su inscripción. Muchas, muchas gracias a ustedes y a Radio Municipal por esta oportunidad. Un abrazo enorme, Lizy. Muchas gracias. Para ustedes. Hasta luego. Chau, chau.